Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por recibirnos a través de las señales de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Programa número 73, si mal no estoy en las cuentas, mi querido Martín, es la emisión número 73 de esta revista informativa y hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para ustedes. Vamos a hablar de la política este miércoles y jueves, pues bueno, las diferencias entre antiguos dirigentes del Partido Acción Nacional, expresidentes, sus dimes y diretes pues están salpicando a Puebla e incluso están señalando que desde acá se mueven los hilos de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. También en la política, el Congreso de Puebla está pidiendo al Instituto Nacional Electoral que investigue al presidente de la Junta Local, Luis Zamora, que le investigue los antecedentes. Dicen los diputados que no es revanchismo, pero el propio Luis Zamora Cobian ha criticado que los partidos políticos han afiliado sin más ni más a un montón de ciudadanos y también criticó que algunos chapulines no terminen sus encargos y se vayan por nuevos puestos de elección popular. Así que, pues bueno, así las cosas en Puebla, un poquito antes de las elecciones del 7 de junio. Hasta la Sierra Norte nos vamos a enlazar con Leticia Ánimas, le seguimos la pista al caso de los llamados proyectos de muerte en el municipio de Aguacatlán. Hay una fuerte movilización ciudadana en contra de la construcción de una hidroeléctrica y Leticia Ánimas nos va a contar cuál es la respuesta de la presidencia municipal ante este reclamo de los pobladores allá en la Sierra Norte. En la agenda local, Edmundo Velázquez nos hablará de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio un informe sobre sus actividades en el 2014 y por supuesto resalta el caso Chalchihuapan. También nos hablará de la situación de Israel Pacheco, el ex dirigente sindical en el Ayuntamiento de Puebla, quien promovió un amparo y al parecer regresó al penal de San Pedro Cholula, de donde salió en Tepeji hace unos meses. También, como todos los jueves, hablaremos con Prem Abaya de Trofología para que nos diga cómo alimentarnos bien. Hemos estado hablando de la desintoxicación, seguramente seguiremos con este tema. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, como siempre les recordamos, teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238, llámenos, estaremos muy contentos de recibir sus llamadas. Envíenos un correo electrónico si gustan a contigopueblaradio@gmail.com. Estamos en Twitter conectados en las cuentas @contigopuebla, @luisfersoto. Y también en el perfil de Facebook encuentren todos los días el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados. 10 de la mañana con 2 minutos, vamos a hacer un resumen de lo más destacado de la información local. Puebla. Un alumno de la Escuela Secundaria Federal número 5 en esta ciudad de Puebla mató a un compañero de clases al apuñalarlo la tarde de este miércoles, es lo que informa pueblaonline.com. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor tuvo una discusión con su víctima, ambos de 14 años, por lo que se abalanzó sobre él, infiriéndole una mortal lesión en el tórax. El resto de los alumnos desconcertados reportaron los hechos a las autoridades escolares, por lo que de inmediato solicitaron una ambulancia para que trasladara al lesionado a un nosocomio. Policías municipales acudieron al recinto escolar para asegurar al probable responsable y cerca de las 7:30 de la noche trascendió que el menor herido había fallecido en el hospital del Issste, lugar hasta donde llegaron representantes del Ministerio Público para iniciar el trámite e indagatorias correspondientes. En un posterior boletín de prensa, la Procuraduría General de Justicia de Puebla ya investiga los hechos ocurridos, eso fue lo que comunicó, en esta Escuela Secundaria Federal número 5, que repito, derivaron en la muerte de un menor de 14 años Incluso la Procuraduría realizó el levantamiento de cadáver en el ISSSTE de la colonia Santa María la Ribera de esta ciudad de Puebla. Como parte de las diligencias, dice la Procuraduría, ya se desarrollan dentro de la averiguación previa y se puso a disposición de las autoridades a este jovencito, adolescente de 14 años de edad, que, de acuerdo con lo que está revelando la propia autoridad judicial, es el principal responsable de haberle dado muerte a un compañero con un arma blanca, por discusiones entre ellos, discusiones entre adolescentes. Y eso, una vez más, nos lleva a la reflexión sobre los enormes niveles de violencia que se viven en esta sociedad y que nuestros chicos están repitiendo en las escuelas con este problema del acoso escolar, que más se conoce como bullying, y que termina en casos terribles como el asesinato de los jóvenes. Y pues bueno, en la política, cambiando radicalmente de temas, el intercambio de acusaciones mediante cartas entre el expresidente Felipe Calderón y su ex colaborador Juan Molinar Orcasitas, pues agrava la situación del PAN y nos salpica un poco para acá en Puebla. Un día después de que el exdirector del IMSS definió a Calderón como un personaje aislado y de continuas derrotas, Calderón, el exmandatario, dijo en otra carta que Molinar está amargado y lo acusó de ser cómplice de una componenda de quienes tienen ahora la dirigencia del PAN. En este mismo texto, Calderón acusa a la dirigencia panista, encabezada por Gustavo Madero, de trabajar para sí misma y de duplicar en menos de un año el padrón interno, con inserciones masivas que incluyen casos no solo escandalosos, sino que rayan en el fraude, es lo que dice Calderón en la carta. Varios medios de comunicación locales, como E-Consulta, aseguran que el expresidente Calderón realmente se refiere, sin llamarlo por su nombre, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien, pues, como usted sabe, tiene amplias ventajas para convertirse en precandidato o en candidato del PAN a la presidencia de la República en el 2018. Calderón Hinojosa señala, de acuerdo con E-Consulta, que el gobernador está dentro de este grupo que mantiene control sobre el partido, una coalición de intereses, como la llama el expresidente. También recuerda que está dentro de esta coalición, quienes están dentro de esta coalición enviaron el año pasado cartas a los militantes deseándoles feliz Navidad. Más o menos habrían mandado, dice Felipe Calderón, unas 500,000 cartas, y también critica la promoción que se ha hecho del gobernador de Puebla a través de los spots del PAN. En más de la política, el Congreso de Puebla exhortó al Instituto Nacional Electoral para que investiguen los antecedentes del presidente del Consejo de la Junta Local del INE, Luis Zamora Cobian. Dicho exhorto, que fue llevado a tribuna por el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, del Pacto Social de Integración, fue aprobado con 36 votos a favor y una abstención de la diputada del Partido Verde, Geraldine González, es lo que señala hoy Puebla Online. El coordinador de la bancada panista, Jorge Aguilar Chedraui, negó que exista una revancha política contra el exconsejero electoral por sus declaraciones en días pasados, en las que señaló que por ética los candidatos deberían renunciar a sus cargos públicos. Y hoy Periódico Central reporta otra declaración de Luis Zamora, en la que asegura que varios partidos políticos en Puebla realizaron procesos de afiliación de ciudadanos sin el consentimiento de ellos. De acuerdo con el presidente de la Junta Local del INE, en esta declaración a Periódico Central, hicieron ayer la resolución de los procesos de impugnación presentados por 40 personas y entre ellos confirmó la existencia de un registro apócrifo y detalló que al menos en los casos de los ciudadanos que aspiran a convertirse en capacitadores o asistentes electorales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE debe revisar si existe alguna afiliación o no en algún instituto político. Y no deja de llamar la atención esta confrontación entre diputados y el presidente de la Junta Local del INE, porque al parecer pues tendríamos diferencias partidistas antes de que las elecciones se den, y sobre todo cuando Luis Zamora funge como el árbitro del INE en Puebla para las elecciones federales de este 2015. Son las 10 de la mañana con 9 minutos, hagamos un breve recorrido por el país. México. Tragedia hoy por la mañana en el Distrito Federal. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, confirmó que son 3 las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. Los fallecidos son 2 hombres y una mujer. Hace una hora y media, más o menos 2 horas, el jefe de gobierno había indicado que 54 personas, 22 niños y 32 adultos resultaron heridos, ninguno de gravedad, en la explosión de la pipa de gas, repito, en el Hospital Materno Infantil de la Delegación Cuajimalpa, en la colonia Contadero de esta Ciudad de México. Según explicó Miguel Ángel Mancera, la pipa estaba abasteciendo al hospital, se reventó una manguera y provocó la explosión. Ya estuvieron ahí bomberos, personal del ERUM, cóndores, sobrevolando y además trasladando a las personas. Ya hay seis personas muertas, es lo que me indican, es lo que están dando a conocer en estos momentos. Ya son 6 personas, siete personas las fallecidas en ese terrible accidente que se suscitó hoy por la mañana allá en Cuajimalpa. Miguel Ángel Mancera señaló que la mayoría de los heridos resultaron lesionados por la ruptura de vidrios. Habían asegurado que hasta el momento, hace unas 2 horas no habían encontrado personas entre los escombros. Sin embargo, la información comienza a fluir poco a poco y de 3 muertos que se habían asegurado hace apenas media hora, ya nos indican que son 7 las personas fallecidas por este lamentable accidente en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, allá en la Ciudad de México. Seguramente habrá más datos sobre este caso en unos instantes más. 10:11, hagamos un breve recorrido por el mundo. El mundo. ¿Cómo son las cosas de la vida? La Comisión de Valores de los Estados Unidos dio luz verde a una empresa que produce y comercializa marihuana con fines médicos para que pueda registrar acciones y ofertar deuda en el mercado de valores. Es decir, la marihuana podría cotizarse en el mercado de valores de los Estados Unidos. La empresa TerraTech, con sede en Irvine, California, asentó en el prospecto para inversionistas, conocido como la forma S1, después de que formó 3 subsidiarias mayoritariamente controladas con el propósito de cultivar o producir marihuana con fines médicos. Agregaron que tales subsidiarias, llamadas MediPharm, podrían tener también funcionar como dispensarios de marihuana médica en varias localidades de Nevada, una de las 50 entidades de Estados Unidos donde es legal el comercio de marihuana con fines médicos. El documento busca la aprobación de la autoridad de las autoridades bursátiles en Estados Unidos con el fin de revender acciones con bonos convertibles, así como para ofertar sus propios bonos de deuda. Estas empresas que producen marihuana cotizarían en la bolsa de valores de los Estados Unidos, varias, obviamente la de Chicago, que es la de productos agrícolas, y les decía yo, las paradojas de la vida, porque allá se la fuman, mientras que acá nos matamos por el comercio y distribución de la marihuana. Vean nada más las 2 caras de la moneda, ¿no? Allá en los Estados Unidos se está legalizando, se están abriendo dispensarios para que las personas que dicen tener algún padecimiento, por ejemplo una enfermedad terminal, a los cuales se les proporciona marihuana porque les produce hambre, les genera incluso menos dolor, les proporciona mayor calidad de vida ante circunstancias dolorosas de la enfermedad. Y si eso se está haciendo en Estados Unidos, ¿por qué en este país seguimos matándonos y llegando a estos niveles de violencia por estos productos, por la comercialización y la distribución de la marihuana? Es ahí donde yo esta paradoja nunca me la voy a poder explicar, y lo único que me queda como reflexión es que vivimos una doble moral, y esta guerra contra las drogas es una hipocresía y es una guerra por los recursos que genera. 10:13, vamos a hacer una pausa. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter conectadísimos, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de la pausa con la agenda local y Edmundo Velázquez. ¡Corre! Contigo, Puebla. Los que conformamos el... 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Contigo, Puebla. Diez de la mañana con 16 minutos, estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto, gracias por escucharnos. También estamos en internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Ahí también nos podemos saludar por el Ustream. 10 de la mañana con 16 minutos, Edmundo Velázquez, ayer el ombudsman, el nuevo ombudsman de este país, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio un informe al Congreso de la Unión sobre las actividades de esta instancia en el último año y por supuesto que destaca el caso Chalchihuapan y las recomendaciones que se cumplieron y las que no se cumplieron, que emitió la propia CNDH a tanto al gobierno del estado, principalmente después de la muerte del niño José Luis Tehuatle. ¿Qué fue lo que dijo ayer el presidente de la CNDH? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están, Luis Fernando y toda la gente de Contigo Puebla? Pues sí, aquí unos hechos que pueden destacarse de precisamente de cómo salió el mensaje con relación al caso Chalchihuapan. Uh-huh. Porque ayer precisamente los ojos de todo el país estaban en el presidente porque era su primera aparición, digamos, ante el Congreso, porque fue electo el año pasado, porque deja todo este informe hecho el pasado ombudsman y entonces él tiene que tomar y avisar y dar a conocer lo que pasó, ¿no? Porque mucha gente se confundió en que hiciera una nueva recomendación. No, fue un informe de las actividades pasó el año pasado, que hizo el último ombudsman y que a él le tocó revisar y checar. Y prácticamente, en efecto, sí hubo mucha atención por los casos de Tlatlaya y de Iguala, pero curioso fue que sí, en este contexto tan politizado de los dos eventos, retomara el caso Chalchihuapan, ¿no? Uh-huh. Básicamente, textualmente el ombudsman señaló, este organismo nacional formuló una sola recomendación por violaciones graves, la cual fue dirigida al gobierno constitucional del estado de Puebla con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual al cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Fue eso y fue lo único que mencionó, pero sí recalcó que es la única recomendación por violaciones graves. Ajá. De todas las que se tuvo. Esta fue la única que le tomó un extenso párrafo, digamos, uh-huh. Porque en la secuencia del resto de las recomendaciones, pues las dan como si fueran como fuera lista del mandado, ¿no? O sea, dan tantas para el estado de Oaxaca, tantas para el estado de tal. Pero en esta se enfocó bastante y lo curioso es que el caso sigue ahí, ¿no? Uh-huh. Y que están pues advirtiendo que va a haber un seguimiento del cumplimiento de esta recomendación, que como bien sabemos ha sido todo un rosario el cumplimiento. Sí. Y estamos precisamente revisando porque al parecer están ya en el cobro de las indemnizaciones algunos de los vecinos de Chalchihuapan. Uh-huh. Están todavía la información muy confusa, estamos buscando de hecho a dos de los vecinos de Chalchihuapan, porque como recordaremos ya se había destinado un fondo de alrededor de 4 millones de pesos para las 17 víctimas, entre ellas los familiares del niño José Luis Tehuatle. Uh-huh. Y de este caso, pues se hacían cuentas, ahora sí que haciendo cuentas eloteras, dijeran, uh-huh. en mi pueblo, uh-huh. Les tocaba de 280 mil pesos por víctima, que era muy poco. Entonces, ¿cómo pagas la vida de un hijo? No, y hay versiones muy fuertes de que realmente la gente, por ejemplo, Hugo Jiménez Tecalero, que fue esta persona que pierde el ojo. Uh-huh. A ver, de entrada, un niño vale 280. No, pues es que no hay precio, pues no se puede tasar, es imposible. La vista, uh-huh. de uno de tus ojos, la voz, en el caso de don Martín Sherwa, que recordemos, uh-huh. que fue esta persona que le impactó uno de los proyectiles en el maxilar, uh-huh. y tuvo prácticamente toda la fractura de la quijada. bueno, perdón, el maxilar, y pierde todas las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, estamos precisamente tratando de contactar a la gente de Chalchihuapan porque versiones señalan que ya están buscando esta reparación del daño y que al parecer hay dos que tres vivales por ahí que quieren cobrar su moche para que los lleven y los pongan a las instancias correctas, ¿no? Entonces, esta es información no confirmada, advierto, solamente han sido versiones que se han filtrado y que se han señalado, pero por eso hemos publicado. Se prestan estos casos para ese tipo de abusos. Sí. Y sobre todo porque las versiones de donde vienen han sido precisamente de estos mismos que han dividido el movimiento. Entonces, se las aguantamos una, se las toleramos una, sí. Pero ya cuando es reincidente la persona o la versión deja de tener credibilidad, entonces por eso lo digo con las reservas de que es información no confirmada. Estamos buscando precisamente a la gente de Chalchihuapan para que nos indique qué van a hacer con las indemnizaciones. Lo último también que sabemos de Elia Tamayo es que al parecer no estaba interesada en cobrarlo, porque de entrada también no consideraba un pago justo y pues como decíamos, ¿cómo se le pone precio? ¿Cómo se le pone precio a la vida? Eso es lo único que no se compra. Hasta ahí no ha llegado el capitalismo. Pero bueno, mi estimado Edmundo, lo que sí está confirmado fue este amparo que ganó Israel Pacheco, el ex dirigente del Ayuntamiento de Puebla, que está encarcelado y que pues es de los primeritos, digámoslo así, que pues sufrió, pues no sufrió, porque a final de cuentas pues tenía ahí algunas deudas pendientes con la justicia, de acuerdo a las imputaciones que se le han realizado, pero lo habían mandado al penal de máxima seguridad y lo regresaron, ¿no es así? En efecto, fue también un pasar de varios amparos con los que se había solicitado el regreso de Israel Pacheco a San Pedro Cholula. El trasfondo realmente es político. Sí, claro. Lo que ocurría con Israel Pacheco fue que desde el 17 de diciembre ya regresa como tal a San Pedro Cholula, pero lo que querían, según sus defensores y según ha circulado, es que realmente lo querían apartar un poco de la zona metropolitana de Puebla para que perdiera esta incidencia que podía tener entre los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla capital. Era como un movimiento político como para retirarlo, ¿no? Prácticamente para retirarlo y que no tuviera la misma influencia que ha tenido desde hace años. El problema fue que pues finalmente en la batalla legal el juzgado de distrito le otorga el último amparo y este amparo lo que solicita es que definitivamente ya echen atrás los oficios de la Dirección General de Cerezos para que lo regresen a la capital de Puebla. Lo curioso es que el hecho haya ocurrido desde el 17 de diciembre y hasta apenas haya circulado la versión, porque pareciera que no quisieran que se enteraran. Pues sí. Desde la cúpula de que verdad manda en este estado. Exacto. Entonces, el dato fue precisamente publicado por el periodista Carlos Gómez en su página de Contrastes y explicaba que el primer tribunal colegiado en materia penal de sexto circuito, pues dio a conocer que realmente desde el 17 de diciembre dio esta orden y desde ese día se cumplió, o sea que todavía pudo pasar Navidad en tierras cercanas, yo creo que lo visitaron sus familiares, y el oficio DSRSCH SJ/4380/2014 lo regresa. Prácticamente el caso de Israel Pacheco no tiene ningún avance, ojo, porque mucha gente dijo, ya ganó un amparo, va a salir. No, el amparo solamente es por los oficios que lo habían enviado a la cárcel de mediana seguridad de Tepeji y para regresarlo a San Andrés, a San Pedro Cholula. Así que no se hagan ilusiones, no va a salir todavía, aún no sabemos que haya. Y haciendo un poco de contexto, mi buen Edmundo, Israel Pacheco tuvo el control del sindicato de trabajadores del ayuntamiento por... ¿Cuántos años? 15 años. Pues fue desde el ayuntamiento de Marín. Desde el ayuntamiento de Mario Marín, que fue, a ver, déjame, sí, hace unos 10, 15 años. Porque prácticamente esa era la crítica, sobre todo desde la cúpula moreno-vallista, ¿no? Que, sí. Que su liga seguía y que pues el creador había sido Mario Marín Torres. Entonces imagínate, estamos hablando desde Marín. Se mantuvo con Luis Paredes. Luis Paredes. Luego vino Enrique Doher, Blanca Alcalá. Eduardo Rivera. Rivera y todavía un cachito con Tony Gali. 3x5, 15. Ahí están. 5 trienios. 5 trienios se aventó en la administración municipal. Y recordemos que también Israel Pacheco tenía, bueno, y la el grupo de del sindicato, uh-huh, tenían estas pues dádivas, uh-huh, que exigían a los trabajadores cada aguinaldo, si mal no recuerdo, porque aparte creo que su cumpleaños caía por diciembre, ¿eh? Si mal no me acuerdo, o diciembre o los Reyes, casi les mochaban, porque pues venía la comida del líder, venía el cumpleaños del líder, había que comprarle algo al líder. Un día creo que le regalaron una camioneta en las últimas administraciones que estuvo, si mal no recuerdo, creo que fue la de Lalo Rivera, en el último año de Lalo Rivera, ahí está la camioneta para el líder, porque se la regalaron los trabajadores. De verdad. Entonces, la casa. Ya que me derrien. No, pues. En el país, el sindicalismo es lo que deja, ¿no? Sí, lamentablemente. Entonces, sí, sí. El asunto fue que incluso cuando se publicó su detención, a los 2 días, 3 días, 3 días antes de la detención, ya habíamos visto en prensa, pues, ventiladas propiedades, remodelaciones de una casa que, pues, no se sabía. Entonces, el caso de Israel Pacheco es, mucha gente decía que sí había sido uno de los primeros en ser reprimido por el gobierno del estado. Uh-huh. Yo considero que más bien fue una revancha política. Incluso en periódicocentral.mx hicimos apenas un micrositio con relación a todos los presos políticos, uh-huh, o a la mayoría de los casos, o los casos más emblemáticos del 2014, y explicábamos y agregábamos a Israel Pacheco en las revanchas políticas, porque así como estaba él, estaban en otros, pues incluso panistas que han sido pues perseguidos por la administración precisamente por no someterse, uh-huh, a lo que diga o quiera hacer el gobierno del estado. Me parece que eso es lo que le está pasando al vocal ejecutivo del IFE. Exacto, Luis Zamora. Por ahí va. También. Que también tiene. Por ahí también tiene sus. Todos tenemos cola que nos pisen. Quiero recomendarle a todos que nos escuchan hoy y que vean en periódicocentral.mx tu nota sobre, pues bueno, aquí, hasta aquí también tenemos nuestras polémicas y tenemos también, pues hay de todo en esta Puebla levítica, como le llaman alguno. Y es que ayer Brahim Zamora, un conocido activista por los derechos sexuales y reproductivos aquí en Puebla, estuvo en una estación de radio con una muy conocida conductora de aquí de Puebla, a la cual llaman la reina de la radio, y en una nota que tú publicas hoy en Periódico Central, en la que das cuenta, pues, de lo mal que estamos los medios de comunicación cuando realmente te equivocas, o bueno, más bien quienes hacemos los medios, porque te equivocas, estás propenso al error, eres ser humano, ¿quién es infalible? Pero yo creo que eso es cuando tienes claridad y te puedes enfrentar a un micrófono, lo haces con responsabilidad, ¿no? Entonces, Brahim Zamora, pues ayer estuvo con Nay Salvatori en un programa de esta estación de FM, en el que, pues bueno, se hacen bromas al aire, y lo que reclamaba este activista era, pues, el uso de la violencia, ¿no? Que se puede hacer, por ejemplo, contra una mujer que sufre golpes por parte del marido. ¿Qué criticaba el activista? Pues que, bueno, se había revictimizado a esta chica, una llamada al aire en la que supuestamente se le miente, que tiene una conversación con una doctora, y pues al final de cuentas lo que se está haciendo es sacarle la sopa al aire, ¿no? Uh-huh. Exhibiendo un problema íntimo, personal, muy duro. Su dolor al aire, pues con una mentira. Entonces, y que lo que hizo Brahim fue ponerlo en un blog, y pues no gustó mucho a esta conductora la opinión de Brahim, lo invitaron, y pues ahí yo les recomiendo que vean en periódicocentral.mx tu nota, porque incluso viene el audio. Y sí, le platicaba yo a Edmundo ya en la mañana, oye, si nos aventamos una mesa, entonces mañana a las 10 de la mañana, viernes aquí en ABC Radio, en Contigo Puebla, vamos a hacer una mesa entre Edmundo Velázquez, su servilleta, y Brahim Zamora, y vamos a hablar, vamos a decir, pues lo que no pudo decir Brahim en aquel entonces, ayer, ¿no? Ayer, no pase mucho, lo que no pudo decir Brahim ayer, y pues también que nos pongamos a, no tanto para criticar a esta chica, ¿no? Porque pues es su estilo y pues le pagan por ello. Tiene rating y le pagan por ello, porque no es contra ella, sino lo que hacemos quienes hacemos medios de comunicación cuando nos enfrentamos a una crítica, porque ella se equivocó. Ella tiene una postura equivocada y tiene que reconocerla. Es una postura, desde mi punto de vista, bravucona y violenta. Y no reconoce que ella no puede tratar esos temas de esa manera. ¿Por qué? Porque generas confusión. En lugar de ayudar, metes más prejuicios, más clichés. Y las mujeres, pues, o sea, no tienes ovarios para defenderte. En efecto, si pueden buscar el audio, para quienes no tengan el contexto, sí, de todo, porque realmente fue un... Creo que desde el lunes, que porque el lunes pasa todo, ¿no? Uh-huh. El lunes le llaman a esta persona, una señora que suena de cierta edad, que llora, que termina diciendo, es que me va a matar, si yo denuncio me va a matar, uh-huh, y termina en ese drama. Fue como complicado, ¿no? Entonces yo me imagino, conocemos a Brahim Zamora, sí, porque lo hemos seguido, todos los que cubrimos derechos humanos o seguridad pública o digamos los grupos mal llamados minoritarios de la sociedad, uh-huh, lo conocemos porque tiene una trayectoria, yo creo que de más de 10 años, sí, metido en este ajo, sí, en el ajo del activismo LGBT y de derechos reproductivos. Entonces el caso es que él pues lo pone en un blog. Él tenía, así como Nay Salvatore defiende el derecho de ella llevar y defender a la señora a través de esta vía, ajá, pues también Brahim tenía el derecho de subirlo a su blog. Claro. Martes viene una rebatinga en Twitter, sí, entre las cuentas de Mario Montero Jr., ajá, que es uno de los principales accionistas de Tribuna. Y viene también de la cuenta de Nay Salvatore atacando a Brahim. Ah. Bueno, o sea, estamos hablando de Mario Montero, el más chico de todos los Monteros. No, ni don Enrique ni don Mario Papá, que son un poco más juiciosos. Entonces, de aquí nace la iniciativa de, pues, invítalo a la radio, que vaya, que platique, que debaten. Yo sí vi comentarios muy hirientes, homofóbicos, incluso desde propia Nay. Sí, incluso al aire lo... Y de eso lo vamos a platicar mañana con Brahim, pero hay una parte donde lo feminiza. Sí. Le dice, tú, manita. Y dices, no, carnal. No es así, no te enojes. El que se enoja pierde. Y ya en el debate, que nunca fue un debate. Y además ahí se ve su machismo, ¿no? O sea, porque lo que hace con el contrario es ponerlo en la posición de lo femenino. Por consecuencia, según ella, lo rebaja. Uh-huh. Es mujer. Uh-huh. ¿Qué cosa? No sé, yo tengo que... Tenemos un montón de que platicar sobre eso, porque aquí lo interesante es saber qué hacemos los medios cuando nos enfrentamos a el error. Aceptarlo y rectificar, porque no le haces bien. Tienes un compromiso social cuando te pones aquí. Y sí tienes que tener mucha claridad sobre tu persona. ¿Por qué? Porque no puedes venir aquí a exponer tus prejuicios, no puedes venir aquí a exponer tus bravuconerías. Tienes que ser imparcial, tienes que ser una persona seria. Y esto requiere mucha disciplina y mucho compromiso, ¿no? Sí, honestamente, en un inicio gente, uh-huh, me preguntó, bueno, pero es que todo mundo en Revista 360 le hemos dado, por ejemplo, una portada a Nay Salvatore. Sí. En algún caso, cuando hablamos incluso de cómo hubo un problema ahí por la libertad de expresión cuando estuvo en una primera estación, contamos la historia completita, así tal cual. La tomamos en cuenta para un segundo conteo de mujeres que habían hecho, cambios en Puebla, uh-huh, apenas. Y alguien me dijo, pero es que ahora, ¿por qué la atacas? Creo que no es el asunto de que la ataque a ella. Uh-huh. Simplemente estoy contando lo que pasó en la nota que pueden leer en periódicocentral.mx. Y explico realmente que aquí la peor y la más indefensa de todas fue la primera mujer, la llamada. Exactamente. Porque finalmente tú puedes aventarte contra un medio de comunicación, te puedes aventar contra el gobierno del estado, contra algún funcionario público. Ellos van a tener uno, fondos para defenderse. Claro. Dos espacios a montones, porque les abran, uh-huh, los micrófonos cuando sea. Y la persona, y tres, la persona esta que está acá, que es la primera afectada, ¿cuándo va a salir en realidad? No, y además lo utilizan. Exacto. La utilizan porque a partir de su testimonio ya cobra, mano. Le llena su espacio. Ella está cobrando un dinero por hacer ese programa y se vale de eso. Pero bueno, mañana yo creo que lo platicaremos. Lo vamos a hablar con mucha, mucha calma mañana. Mañana aquí va a estar Brahim Zamora, el primer interesado. Y pues bueno, vamos a ver si la abuela se avienta. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Edmundo Velázquez. ¿Dónde te encontramos? No, estoy en Twitter, en @MundoVelázquez. También me encuentran en periódicocentral.mx y revista360grados.mx. Mañana nos encontramos aquí. Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Contigo, Puebla. Atacada Cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información, consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx. Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Contigo, Puebla. 10 de la mañana, 36 minutos, seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, arroba Luis Fer Soto, su servidor, arroba Contigo Puebla, la cuenta oficial de este programa también. Véanos, escúchenos en el perfil de Facebook, ahí encontrará el podcast, emisión diaria, y también videos con nuestros invitados. Y cada jueves, Prema Valla, Trofología, hemos hablado de desintoxicarnos, hemos hablado de comer bien, y pues bueno, hay un montón de cosas más de qué hablar, mi querida Valla. Muy buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Hay muchas cosas de las cuales hablar. Y bueno, vamos desmenuzando poco a poquito, y créeme que, bueno, vamos a llegar al 31 de diciembre hablando de esto y todavía con muchas preguntas del auditorio. Seguramente. Fíjate que le subí un post en mi Facebook, a quien quiera leerlo. Mi Facebook es Prema Valla, por si quieren leerlo con calma. Y dije, lo voy a comentar al aire mañana, lo subí anoche. Es sobre la diferencia entre contar calorías y nutrientes. Hay que quitarnos esa idea, porque nos han mal acostumbrado. ¿Qué será? ¿De cuántos años para acá? ¿Como 10 años para acá? Yo creo que desde los 90. Más o menos, empezó, ¿no?, una furia por comer sano y se empezaron incluso hasta a definir estos conceptos de vigorexia y ortorexia, anorexia, que es la peor, ¿no? Claro. Y la gente, sí es cierto, por eso de bajarle las calorías, no come. Exacto. O come hierbas, o sea, que no te, o sea, vaya, sí te sirven, pero no es un alimento completo, o sea, pura ensalada, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, si yo comiera pura ensalada de lechuga, jitomate y pepino, no me muero de tristeza, pues no, y todo mundo, ¿no? Tristeza, toda débil. Claro. Sí. O sea, la cuestión es tener equilibrio. Uh-huh. Y hay de, como dices tú, hay de hierbas a hierbas. Si solamente comes una hierba, de nada te sirve. Nos volvemos monotemáticos. Creo que ya lo hemos platicado. Sí. ¿Comes fruta? Sí. ¿Qué comes? Manzana. ¿Cuántas manzanas te comes? Una diaria. ¿Y qué más comes? Pues manzana, ¿no? Sí. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero nos hemos mal acostumbrado a voltear la etiqueta y ver cuántas calorías tiene. Entonces, lo que yo vengo a decirles es que el cuerpo no cuenta calorías, el cuerpo lo que cuenta es nutrientes. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento y ver cuántos nutrientes le hemos dado al cuerpo. Los nutrientes no los podemos contabilizar porque no sabemos una col cuántos nutrientes tiene, y no nos vamos a comer la col completa, ¿no? Pues te comes un pedazo, pero unas hojitas a lo mucho. Si vieran la cara que hizo Luis, a mí, yo me la como así, me encanta abocado, sí, sobre todo la morada. Ay, sí, qué rico. Me sabe muy rica. Y dicen, pero es muy fuerte, a mí me sabe hasta dulce. ¿En serio? Sí. A mí me gusta mucho la moradita en ensalada, la verdad. Sí, es muy buena. Y así, crudita. Sí, es muy, muy, muy buena. Pero bueno, no podemos saber cuántos nutrientes tiene una col. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar nuestro cuerpo con porcentajes. Ahorita que les diga el porcentaje de los nutrientes que necesita el cuerpo para ser saludable, se me van a ir de espaldas. Porque es un porcentaje muy alto. Significa que 75% de lo que comes tiene que ser nutritivo, enzimático y con electrones. 75%. Si estás abajo de ese porcentaje, tienes riesgo de enfermedad. Ahí no incluyo lo empaquetado, nada, es lo que te iba a decir, es que volteo a ver a mis conciudadanos, y pues sí que veo que se trae por ejemplo allá en la calle, pues una bolsita de frituras, no cuenta, un refresco, no cuenta, tal vez uno de estos panes que venden empaquetados, no cuenta, galletas. Pues allá los más saludables, pues a lo mejor se comerán una torta de milanesa. ¿Tampoco cuenta? No, ¿verdad? No. La torta, un huevito en la mañana con salsa y tortillitas, ¿qué se me ocurre? No sé. Podría contar. ¿No? Sí, podría contar, pero ¿quién tiene tiempo realmente de poderse alimentar bien? Más los chavos. Pues tenemos que hacernos a la idea de que es prioridad. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué es prioridad? Es prioridad, bueno, ir a la escuela, ¿no? Pero de ahí es prioridad ir con los amigos, ir al cine, ir a jugar, cualquier juego de video y no es prioridad comer bien. Entonces, yo les digo, si tu prioridad no es comer bien, en determinado momento tu prioridad va a ser la enfermedad, porque la enfermedad va a llegar. Entonces, el tiempo que no le diste tú a comer bien, se lo vas a tener que dar a la enfermedad para tratar de erradicarla. ¿Esto qué significa? Es tiempo que tú vas a tener que ir con el doctor, tiempo y dinero también, que le vas a tener que dar a las medicinas, a una terapia y a las consecuencias de esa enfermedad, porque depende de lo que te dé. Estamos hablando sobre todo de las crónico-degenerativas, que son las que llegan por medio de la ingesta, ¿no? Estamos hablando de una diabetes. Es para siempre. Entonces nos decías que el 75% de lo que comemos tiene que ser nutritivo, enzimático. Sobre todo crudo. A eso se refiere con enzimático. Porque el calor mata las enzimas. Ah. Y las enzimas y los electrones son lo que regenera el cuerpo. Y con el... electrones. Electrones. ¿A qué nos referimos con eso? Los alimentos crudos tienen electrones que son como una carga positiva, o son una carga para el organismo. Es que se nos olvida todo el tiempo, vaya, que somos una máquina. Claro, perfecta. Divina, además es una maravilla, divina. Divina. Porque se dieron todos los elementos para que estuviéramos aquí. Claro. Y es maravilloso, desde la explosión de las supernovas. Sí, de verdad que sí. Somos preciosos. Somos preciosos. Y no nos damos cuenta que realmente lo que tenemos que comer no es ni para vernos más buenote, ni para vernos más acá, más deseables, sino para estar con energía, saludables y sobre todo lo que dices, contentos. El mal humor viene de tener hambre. Pues de tener hambre y de mal comer. Y que el cuerpo, aunque tú lo llenes, o sea, aunque tú tengas satisfacción a nivel de estómago y papila gustativa, el cuerpo no está satisfecho. Porque no tiene lo que necesita para trabajar. Además, tú cuando te comes el bocado de col, no le dices al cuerpo, te voy a dar esta col. ¿Me haces favor de que con esta col reparas esto, esto, sacas esto? No lo haces. No. El cuerpo es tan divino, tan perfecto, que tú le das el pedazo de col y te olvidas. Y él hace su chamba con el pedazo de col. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le estamos dando el combustible adecuado. Es de gasolina y le das diésel, ¿no? Insisto. No, hombre, tenemos un montón de cosas que hablar. Trofología con Prem Avaya cada jueves aquí en Contigo Puebla. ¿Dónde te podemos localizar mientras tanto? En mi página de Facebook, Prem Avaya. Ahí pueden checar todos estos temas con mayor amplitud. Uh-huh. Y también pueden mandarme mensajes si quieren por este medio. Ahí está. Yo creo que todos lo sabemos. Cada vez que nos enfrentamos al desayuno, a la comida o a la cena, o bueno, entre comidas, dependiendo de su horario. Claro. Sabemos que lo que nos vamos a comer nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Es una idea que está ahí permanente, lo sabemos. Pero estamos tan mal acostumbrados, tenemos tan feos hábitos realmente por la comercialización de nuestros alimentos que... Nos han hecho flojos. Entonces no nos acordamos que todo eso es gasolina y eso... Nos pone a vivir. Para que funciones bien. Prema vaya todos los jueves. Si usted quiere funcionar bien, coma bien. Aquí nos podemos aconsejar. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Nos escuchamos el jueves que entra. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Regresamos con más. Estamos en Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Volvemos. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos Contigo Puebla en ABC Radio, también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto conectado en Twitter @LuisFerSoto @ContigoPuebla. Hacemos contacto hasta la Sierra Norte con Leticia Ánimas. Con ella le hemos dado seguimiento a los llamados proyectos de muerte. Y en el municipio de Aguacatlán hay un movimiento fuerte ciudadano en contra de la construcción de una hidroeléctrica. Y el gobierno municipal, en especial el presidente, pues ha condicionado su aceptación o rechazo a este proyecto. Leticia Ánimas, te escuchamos con atención. Muy buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Pues efectivamente el presidente municipal de Aguacatlán, Miguel Sebastián Santos, está condicionando su rechazo a la hidroeléctrica. eléctrica a que sea la mayoría de la población la que manifieste que se opone a este proyecto que desarrollará en este municipio y en otros cuatro de la Sierra Norte de Puebla la empresa de Select Comexidro. El lunes pasado hubo una reunión de habitantes de San Mateo Tlacotepec donde le demandaron al alcalde de Extracción Perredista que cumpla con el compromiso que firmó durante su campaña proselitista de rechazar a los denominados proyectos de muerte como la instalación de mineras, hidroeléctricas y ciudades rurales en esta región. Hay que decir que el 6 de junio de 2013 el entonces candidato de la coalición de Puebla Unida y ahora presidente municipal pues firmó un documento en el que, entre otras cosas, se obligó a respetar las formas de organización de los pobladores y a la defensa de los recursos naturales en contra de este tipo de concesiones que se han dado a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. En la región, el chiste es que ahora el presidente municipal dice que solamente firmó este compromiso con una organización, no con los habitantes de San Mateo Huacatlán, y que además los miembros de la organización Totonaca Inahuac de Aguacateca pues ni siquiera votaron por él. Esta es la excusa que está dando el presidente. No niega haber firmado el compromiso, pero sí dice que pues no se siente obligado a cumplirlo, ¿no? Además, informó que son miembros de un comité técnico que está conformado por representantes de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también con funcionarios de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y con miembros de los ayuntamientos de San Felipe de Patlán, Tlapacoya, Chiconcuautla y su representación propia de la alcaldía, para determinar las condiciones de una consulta pública a los pobladores indígenas de esta demarcación sobre el proyecto. Lo que nos dicen los pobladores es que en ningún momento se les ha informado sobre este tipo de ejercicio de consulta pública y temen que se esté organizando una consulta a modo. También quiero decirte que la semana pasada uno de los pobladores de San Mateo Tlacotepec, Nabor Rosas, junto con la Red de Derechos Humanos, pues denunciaron una serie de presuntas amenazas que habría recibido por parte del secretario general de este ayuntamiento de Aguacatlán, el también perredista Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, cosa que el funcionario negó y dice que están garantizadas los derechos de los habitantes de este municipio para manifestarse, reunirse y que en ningún momento han atentado ni atentarán contra ellos. Pues ahí está, y a final de cuentas ha sido una de las ofertas que han dado las autoridades ambientales, en específico la Semarnat, de que se realicen este tipo de encuestas o de consultas a la ciudadanía para que determinen si a favor o en contra de este proyecto de la hidroeléctrica, que pues lo hemos dicho ya muchas veces, Leticia, beneficia a la compañía, beneficia a la gente que viene a trabajar a estos complejos industriales, hidroeléctricos, pero poco benefician a los ciudadanos de estos lugares, porque tampoco hay mucho trabajo para ellos. Sí, pues también hay una sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que habla precisamente cómo las represas están alterando la vida de las comunidades asentadas en la ribera de los ríos y por qué este tipo de proyectos pues deben cancelarse. Además, que en la sierra, hay que decirlo, van de la mano casi todos con alguna concesión minera. Dice la gente que la energía no será para abastecer a las comunidades, sino será para entregarlo a este tipo de empresas, como las tres que se están proyectando en otro río que es el Apulco, que también, bueno, vienen y desembocan aquí en la cuenca de Tecolutla y que son las que han abastecido de agua a otros complejos hidroeléctricos como el de Necaxa. Pues ahí está la información. Leticia Ánimas, desde Huauchinango, te agradecemos mucho. Le vamos a seguir la pista a todos estos temas. Mientras tanto, ¿te podemos encontrar en dónde? Pues en www.radioexpresión.com.mx. Ahí pueden ustedes leer nuestras notas y bueno, escucharnos aquí en Contigo Puebla. Exactamente. Leticia Ánimas, te mando un abrazo fortísimo y nos encontramos prontito. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias al auditorio. Muy buenos días. Leticia Ánimas, desde Huauchinango, con el caso de la hidroeléctrica que se pretende construir en el municipio de Huacatlán, allá en la Sierra Norte. Antes de irnos, son las 10 de la mañana con 52 minutos, quiero informarle, pues darle a conocer los últimos reportes que se están dando a conocer sobre esta terrible explosión de una pipa de la empresa Gas Express Nieto, que explotó la mañana de hoy frente al Hospital Materno Infantil de la Delegación Cuajimalpa en la Colonia Contadero de allá de la Ciudad de México. Hasta el momento, de acuerdo a las declaraciones del delegado en Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, se confirmó recientemente la muerte de 4 bebés, con lo que suman ya 7 personas fallecidas en esta explosión. En entrevista con diversos medios radiofónicos de la Ciudad de México, el delegado en Cuajimalpa señaló que prácticamente la zona de Cuneros se colapsó, así como la zona administrativa y el área de emergencias de este Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. Al lugar del siniestro han llegado autoridades del gobierno capitalino, entre ellos ya el mandatario Miguel Ángel Mancera, así como el procurador del DF, Rodolfo Ríos García. Además, cuerpos de emergencia permanecen en la zona, así como miembros de la gendarmería, es lo que publica el periódico El Universal. Un poco antes, el mandatario del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, había confirmado la muerte de 3 personas, 2 hombres y una mujer, más los 4 bebés que confirma el delegado de Cuajimalpa que habrían fallecido en la zona de Cuneros, que, le repito, colapsó tras la explosión de esta pipa. Le recuerdo, de acuerdo a las propias declaraciones del jefe de gobierno del Distrito Federal, que el accidente ocurrió cuando la pipa estaba descargando, abasteciendo de gas a este nosocomio, se reventó la manguera y provocó la explosión. Se ve en las fotografías que ya circulan por internet que está prácticamente derrumbada varias zonas de este hospital. Se había dicho que los primeros heridos, que suman hasta el momento 54 personas, habían sufrido cortaduras leves, es lo que se dijo en un principio, por la rotura de vidrios, y que no había personas entre los escombros. Sin embargo, conforme las labores de rescate continúan, se están dando a conocer estas cifras terribles y mortales de este accidente lamentable, sin duda, allá en el Distrito Federal. 4 bebés habrían fallecido, les repito, y 3 adultos, 2 hombres y una mujer. Es lo que se dice hasta el momento. Se nos acabó el tiempo, ya nos vamos, son las 10 de la mañana con 56 minutos. Solo me resta agradecerles, soy Luis Fernando Soto, e encuéntrenos en el perfil de Facebook Contigo Puebla, ahí está el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Nos vamos, que pasen un feliz jueves, lo mejor posible. Hay mucho que hacer y hay mucho que cambiar. Eso es lo mejor que tenemos, tiempo para cambiar lo que no nos guste. Luis Fernando Soto se despide, un abrazo, hasta mañana. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.